El ex concejal Gerardo Bari falleció ayer y queremos charlar de este tema con el concejal del Frente de Todos, Lucio Gálatro, a quien tenemos en línea. Gálatro, buen día, lo saluda Franco Correa, ¿cómo está? Hola Franco, buen día para todos los oyentes. Bueno, gracias por atendernos. Lucio, bueno, contanos un poquito quién era Gerardo Bari, contale a la gente en principio quién era Gerardo. Bueno, en mi caso particular es muy difícil expresarlo porque tenía una cuestión de amistad con Gerardo. Si uno puede describirlo a Gerardo de alguna manera, un amigo, una persona cargada de valores, una persona que pensaba permanentemente en el bienestar de las personas de Carmen de Patagones, el distrito de Patagones. Un político de raza, un cuadro político de justicialismo que era y se había convertido en el recambio generacional dentro del Partido Justicialista, una persona de consulta permanente y funcionario de cualquier área que lo iba a hacer de la mejor manera. Pero por sobre todas las cosas, un ser humano excepcional, que siempre tenía la palabra justa y correcta, no solo porque era amigo, sino también porque era psicólogo. Así que ayer en la despedida, que fue realmente muy duro para todos nosotros, nos encontramos con pacientes de él. Nos encontramos con militantes del radicalismo, nos encontramos con militantes de Juntos por el Cambio, y por supuesto todo el pueblo peronista que lo abrazó en esta última despedida y en este contexto tan particular que no nos permite despedirnos de la mejor manera, pero bueno, fue creo un acto emotivo que se dio frente al Partido Justicialista en la Plaza Villarino, y de esa manera despedimos a un compañero que realmente va a dejar un vacío enorme dentro de la política, dentro de las amistades y por supuesto dentro del ámbito familiar, ¿no? Creo que con eso un poco describo lo que era Gerardo. Concejal, ha tenido la posibilidad de militar junto a Gerardo Bari, más allá de que habían ciertas líneas dentro del Partido Justicialista, del Frente de Todos, y en las últimas elecciones, en un momento, esas líneas se juntaron para ir en compañía o apoyar a ese candidato que llevaban a la intendencia. Sí, bueno, el peronismo justamente es un movimiento tan amplio que tiene distintas vertientes y corrientes de pensamiento, ¿no? En lo particular, yo empecé a militar de la mano de Gerardo. Tenía 15 años cuando empecé a militar en la agrupación 22 de abril. Una agrupación, hoy tengo 44, una agrupación que supo abrazar a los jóvenes del Partido Patagones, a distintos sectores del interior del distrito, y a hombres y mujeres de distintas corrientes, que realmente se conformó una agrupación que vino a cambiar un poco el rumbo de la política local. En principio, cuando yo empecé, fue para la elección del exintendente Magdaleno Ramos, y luego se fusionó dentro de lo que hoy llamamos el curetismo, ¿no? Y bueno, por eso digo, me parece que esta agrupación ha sacado cuadros políticos muy interesantes, muy potables y recambio generacional dentro de la política, que realmente hoy con el tiempo se destaca, ¿no? Y bueno, yo obviamente con Gerardo no solo que hemos militado muchas cosas, sino que hemos transitado y hemos caminado el distrito en varias oportunidades y creo que bueno, esa huella que dejó Gerardo se va a ir acrecentando cada vez más, ¿no? Porque aparte es una persona que tenía un futuro próspero y brillante, como lo tenía en la política, y seguramente el año que viene iba a estar militando al lado nuestro, codo a codo, y seguramente iba a ser candidato de algo, y bueno, su vida también pasaba por la política, y mucha gente seguramente lo reconocerá por eso, pero más allá de eso, creo que era un ser excepcional, brillante, y creo que justamente por eso se lo extraña tanto, ¿no? Esa uh-huh. persona tan buena y con tanto corazón, cuesta mucho digerir lo que sucedió, y bueno, con esa maldita pandemia que se ha llevado a muchos compañeros y compañeras, no logramos entenderlo. Claro, sin dudas. Concejal, ¿cómo será el protocolo? ¿Hay algún protocolo que no permite realizar una despedida de Gerardo Bari de manera presencial? Sí, efectivamente. No se puede despedir por una cuestión de protocolo los restos del compañero Gerardo. Justamente nosotros ayer una convocatoria rápida y de momento y por querer despedir al nombre de Gerardo, lo hicimos en la Plaza Villarino y luego nos trasladamos a la casa de Gerardo y en un caluroso aplauso y con velas de por medio pudimos hacerlo de esa manera, pero bueno, sí, no pudimos despedirlo como lo hubiésemos querido despedir a los restos de compañero Gerardo, que bueno, creo que en las próximas horas, por lo que nos había comentado la familia, su cuerpo va a ser cremado y creo que sus restos van a ser esparcidos dentro del partido de Patagones. Pero bueno, lamentablemente, como decía recién, no lo pudimos despedir de esa manera, pero creo que lo estamos despidiendo por todos los sectores donde anduvimos con él y con todas las muestras de afecto que podemos hacer a través de las redes sociales y los mensajes y bueno, los llamados y los medios de comunicación, Franco. Bien. Concejal, ¿hay algunos protocolos, algunas decisiones que se han tomado dentro del Consejo Deliberante en base al fallecimiento del ex concejal Gerardo Bari, ¿no? Por lo pronto, lo que sabemos fueron un decreto que hizo el intendente, fueron 3 días de duelo, y ahora en el transcurso de la mañana se están reuniendo los presidentes de las distintas bancadas, porque este próximo miércoles tendremos que tener sesión. Pero bueno, eventualmente, por el fallecimiento del compañero y por los días de duelo, seguramente, no sé qué determinación se va a tomar, pero seguramente alguna determinación se tomará en función de eso, y en el transcurso de las horas lo vamos a estar sabiendo con más certeza, Franco. Bien. Lucio, le agradecemos por su tiempo. Bueno, Franco, te mando un gran abrazo y, saludar nuevamente a toda la familia de Gerardo, a toda la familia del peronismo, del Partido de Patagones, acompañándonos en este momento de profundísimo dolor para todos nosotros. Así que bueno, un abrazo grande, Franco, gracias por la comunicación. Hasta la próxima. Gracias. El concejal del Frente de Todos, Lucio Gálatro, concejal de Patagones.